5 pistolas, 5 gatilleros, 5 corazones de acero, 5 cargadores, respuesta para bailárselos enteros, 5 carros llenos de bandidos, 5 lones en el cenicero, son 5 putas celebrando dentro el putero, las 5-5 la lleno de parceros. Smoking OG con hashish, menores Williando Banshee, casa pa' Brenda y a Nancy, pa' los atentados salimos en taxi, tengo panas en prisión y otro descansando en paz. Aquí seguimos guerreando en la calle con toda la gang, siempre de Jordan, la Glope Jordan, ustedes son como el caballo Mustang, que vacío el caimán, y por daño la mula hasta la descarga del jam. Su mala la voy a hundir, cual el ya una, si me lo bajo por el dick. Me estoy tirando a tu perra y hago que tire una pic. Lo estamos matando en la calle en el mic. La herramienta toda con chip. Tan pistoleado dentro del pic. Ni a you know, me puse pa' ti. De bala tenemos un tsunami. El DM explotado de mami es crrr. Maleantear pa' nosotros es funny. Enemigos los bajo con la prrr. Lil Christopher Wallace. Suman pistolas, también suman balas. Demonios pero originales. Espartano en prisión solo con katana. Si no fuera por la música estaría posteado como un buzón. Si me muero mañana me muero riéndome como el guasón. En el calentón con mi cuarentón, vivo con los autos, vivo con los drones. La morenata con extensión, no me han llegado tú con la bendición. Pesadilla como cruel, si bajamos más caros con los fules. Aquí somos mafia anti-rule, el RH de diablo los mude. 5 pistolas, 5 gatilleros, 5 corazones de acero, 5 cargadores, respuesta pa' bailárselos enteros, 5 carros lleno de bandidos, 5 lones en el cenicero, con 5 putas celebrando dentro el putero, las 5-5 la lleno de parcero. Siempre estamos en el triángulo, esto es mafia de cualquier ángulo, los feos están investigándolo, si no llegan aquí ninguno va al pulio, haciendo diligencia con el corazón en la garganta, poco viven en la trampa, es mentira lo que ustedes cantan, hablan de glopeta pero pa' que hay tanta, tanto tú surgen con Fanta. Real gang, real gangsta, fumando hierba, parezco rasta. No es broma.